Bueno, yo soy Malena y trabajo acá en el locutorio de Rivadavia. Esto es para las personas que, bueno, que no pueden pagar las impresiones, para ayudarlos a imprimir su currículum y, bueno, y conseguir trabajo. Lo pueden pasar a buscar acá por el Rivadavia 783 y estamos desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche de corrido. No cerramos. Y bueno, y nos traen el currículum en un pendrive, lo pueden enviar por WhatsApp o un papelito que nosotros se lo tipiamos y bueno, y se los imprimimos gratis. Les podemos hacer fotocopias que no nos cuesta nada, se las regalamos también las fotocopias. Y Rivadavia 783, estamos enfrente del supermercado Día. Sí, ya se acercaron varias personas y bueno, se los regalamos. ¿Cómo es? Sí, hay muchas personas que. Cuando le decís el precio de lo que sale, el currículum, dicen que no, y se van. Entonces, bueno, para ayudarlos también a ellos. Hace mucho tiempo viene pasando esto de que la gente cuando se acerca con la intención de imprimir su currículum, por ahí el precio como que lo retrae. Sí, desde siempre. También para hacerlo desde cero o para ya imprimirlo ya les parece mucho. ¿Ustedes realizan acá currículums? Sí, los traen anotando un papel así borrador y se lo tuvimos en Word y lo imprimimos. ¿Eso también es gratuito Sí, o? Ah, muy bien. vienen todos juntos. No, sí, vienen muchas mujeres a imprimir el de los varones, el de los novios y eso, pero bueno. La Pero gente se muestra agradecida. sí, todos agradecen. Algunos que venían de casualidad no sabían de esto y se sorprenden cuando les decimos que es gratis, Claro, pero bueno. más el combo de que pueden realizar, hacer la transcripción del CV. Sí, eso sí que no sé si en otros lugares lo hacen eso.